mi educación, puta basura. La ignorancia es droga pura, aquí perdura. Veo como las palabras pierden el sentido y la rebelión una playera que haga ruido. Justifica tu violencia, también tu vida, aunque maldecidas así te gusta batida. Goza de la etapa torcida, las heridas, de cómo se joden todas tus movidas. Lo sé, no soy éticamente correcto. Has escuchado eso de nadie es perfecto. Tampoco son cosas nuevas, pero nada cambia. La falsa labia, tu rabia y el efecto de la salvia. Perdido en química, domino la alquimia. Convierto sentimientos en caricias de esa delicia que tanto codicias. Le doy mi teoría del que materializa. Más pasa el tiempo, todo me importa menos. No piso el cine para ver los estrenos. Voy pasando, saludo a estos y a aquellos. Ya no me paro con ellos a fumar leños. Concluyó el tiempo junto con esa etapa. Como andar a gatas o la bendita infancia. Siento repugnancia por tu absurda arrogancia. Lo peor al grabar voz es la resonancia. Y el fondo que suena también es mío. Diseño música desde que era un crío. Siempre amante del sonido duro y pesado. Con portadas de accidentes de un prensado. Y pinto en los óleos producto del Osulab. Sin caballete se llaman instrumental. Con esto demuestro nada es casualidad. Todo me sale mejor de lo que lo puedo planear.